Dulce, dulce, la guitarra de Mark Knopfler nos permite adentrarnos en este mediodía largo desde la provincia de La Pampa. Le damos la bienvenida en Radio Kermés, en Radiocracia Plus, a Carlos Caramelo para charlar un rato de la Argentina, del mundo, de la cultura, de la contracultura, de lo que salga, porque un poco que la agenda viene revoleada, viene dándose vueltas mientras estábamos ajustando la propia entrevista. Bienvenido, Carlos. Juan Pablo Bertolini, por acá. ¿Qué haces, Juan Pablo? ¿Cómo te va? Qué gusto y qué percepción la tuya, porque a pesar de que nos conocemos poco, pusiste al mejor guitarrista de la historia de la humanidad. Adoro a Knopfler, me parece. A Knopfler. Sí, me parece. Para mí, es el mejor guitarrista por lejos. Definitivamente. Rock. Y no es por, atacar la industria de las púas de guitarra, ¿eh? Claro, exactamente. No, bueno. Que hay quienes necesitan para defenderse. De eso hablamos. Carlos, la música, la poesía, la poesía es una cosa que te ha caracterizado, pero sobre todo el análisis, lo digo para quienes no lo conozcan a Carlos Caramelo, es una persona que tiene una vasta trayectoria, pero lo ponemos acá en Radiocracia Plus como analista político. No sé cómo preferís vos normalmente que te presento. Así como me presentás, sí. Muy bien. A esta altura de mi vida soy básicamente un analista, sí. Muy bien. Yo creo, mirá, soy de los que cree que uno es ese oficio que está ejerciendo, ¿no? Digo, yo tengo dos oficios. Uno es el análisis político y el otro es la poesía. Pero la poesía es un oficio, como decía Hellman, ¿no? Entre tantos oficios que ejerzo este que no es mío, ¿no? Me parece que es una poesía, la poesía es un oficio, digo, que me trasciende. Pero el análisis político sí. Hoy por hoy soy analista político. Muy bien. No es poca cosa, Carlos, lo que hay para analizar, incluso en esta etapa, que es la primera cuarta parte del siglo XXI, es para analizar o incluso para tratar de entender, porque realmente a partir de ahí, de entender un poco, es que uno puede analizar, digo, si uno es un ciudadano de a pie, una persona involucrada en el día a día, en tratar de resolver las cuestiones domésticas, periódicas, se fue perdiendo, se fue alejando de la cosa internacional, sobre todo en la República Argentina, de la mano de que todo lo percibimos a través de las redes sociales, la llegada de la tecnología trajo eso, pero también hubo un abandono de la cosa internacional de parte de la gran maquinaria mediática, no solamente la maquinaria mediática porteña, sino en líneas generales. Y hago un parpadeo y me acuerdo de, Visión 7 creo que era, que hacía internacionales una horita los sábados, cuando todavía hablábamos de una televisión pública más o menos rescatable. Mira, yo cuando empecé en los 70 a trabajar en periodismo, que empecé en el diario El Día de la Plata, la página 2, 3 y 4, dependiendo cómo estaba la cosa en el mundo, eran internacionales directamente. Es decir, las tres primeras páginas eran internacionales. Clarín las tenía más adelante, pero tenía también páginas internacionales, digo, bien definidas, bien claras. Pero esto es una decisión de la comunicación en Occidente, digamos, ¿no? Es una de las formas en la que ha avanzado la comunicación de Occidente, precisamente para no comunicar, digo, para tratar de ocultar. Me parece que lo que pasó ayer, en realidad lo que viene pasando hace más de una semana, y ayer tuvo como un pico, ¿no? Con esta aparición de una suerte de newsletter, que el gobierno todos los días te va a mandar a tu WhatsApp para explicarte qué es lo que tenés que pensar, vivir, soñar y demás desde el gobierno, ¿no? Desde casa de gobierno, mientras la oficina de prensa de la casa de gobierno, la sala de conferencia y todo eso continúa cerrado, me parece que es casi, te diría, que una especie de metonimia, porque no me parece que sea una metáfora, pero me parece que es una especie de metonimia, la forma de nombrar algo nombrando otra cosa, que está usando la comunicación de Occidente en este momento. No es casual que esta esta suerte de, ¿cómo te podría decir?, esta farsa de atentado que tuvo Trump el otro día, se diera en la noche de la cena de los cronistas, de los digamos, de los periodistas de los corresponsales. Políticos de gobierno, de corresponsales, exactamente. Y me parece que hay una elección. Nunca había ido Trump a esa cena. Digo, a ver, está todo pensado, porque además no tienen vergüenza de hacerlo a la luz del día. Yo tengo 71 años. Antes, por lo menos, los tipos cuidaban la forma, ¿no? Ahora hay como una especie de desprecio por las formas, porque entienden que de todas maneras pueden convencer. Y convencen, ¿eh? Hay una buena parte de la población que quiere creer esas cosas. También está lo de Cambridge Analytica, las redes, la segmentación a la hora de hacer campañas electorales. La digo porque se sirve de robarnos datos que son privados. Sí. Y hay un, bueno, le voy sacando de acachos pedazos del marote a un sector de la sociedad que es más convencible, y a otros, bueno, los voy a haciendo entrar en un juego en donde pueden dudar todavía, pero dudan más del otro que de mí. Claro, Digo porque también está esta construcción, ¿no? Se allana el camino, por un lado, cuando se deja de hablar en Occidente de la cosa internacional. Después, de pronto, estoy chateando con alguien desde España, con una mujer de 30 y pico de años, y me dice, no, pero nosotros, a los europeos, los que nos salvaron de los nazis fueron los estadounidenses. Claro, y me dice, pero pará, ¿qué pasó? Te creíste todas las películas de Hollywood. Y ahí, bueno, uno empieza a juntar las partes de este mosaico en el que está transformada la cabeza de la sociedad argentina, Carlos. No sé si tenía una pregunta o era la reflexión que me salía de escucharte, porque también los entendemos, yo digo a nuestros primos, ¿viste? Sí, pero es muy importante lo que estás diciendo, porque hay una película de espías en donde los tipos que van a espiar de golpe se tienen que sentar con dos, porque van a hacer la farsa para rescatar a un par de tipos de Irán, o de Irak, no me acuerdo, van a hacer como si fuera a filmar una documental para Hollywood. Y el tipo se sienta con un par de directores, qué sé yo, ping pong par, y en un momento, viste, los mira a los directores y dice, pero ustedes son de la CIA. Y los directores se miran entre ellos y dicen, Hollywood es la CIA. Y es así, todo esto que vos decís, claro, todo esto que vos decís que se han creído, que nos lo han hecho creer, digo, son tan hábiles los tipos que además, para los que quieren ver, siempre hay señales. Cuando vos ves películas de guerra, de la Segunda Guerra Mundial, y de pronto, en el medio de la guerra, viste, tipos que se tomaban hasta el agua de los floreros. De los floreros, qué sé yo, sacan y brindan con una botellita de Coca-Cola, y decís, qué hijo de puta, mirá cómo te están metiendo la identidad, porque es un tema identitario, ¿viste? Tal cual. Esa es la cuestión. Digo, te afana de identidad, te generan el deseo de ser ellos, y de golpe te encontrás con generaciones como la mía, que no querían ser ellos, para nada querían ser ellos, y con generaciones posteriores que sí han querido ser ellos, y eso va fluctuando, en la Argentina va fluctuando. Tampoco no ser ellos te creas que es estar del lado de los buenos. Esta es una pelea de malos, digo, ¿no? Malos de un lado y malos del otro. Tal cual. No es una... Yo a veces, el otro día veía este encuentro de progresistas en Barcelona. Claro, ¿dónde va a ir un progresista? A Barcelona. Hombre. Está repiola. No, claro. Es recul. Claro, y veía quiénes comunicaban, y comunicaba el hijo de Soros. Y cuando vos decís, si comunica el hijo de Soros, digo, son lo mismo, del lado progre, pero son lo mismo. Soros está en esa pelea, y es está en la pelea con Till, con qué sé yo, con quién te puedo decir, con Carp, claro, con Besos, con esa gente, pero está en la pelea, digo, no son chicos buenos. Es como la pelea del gobierno y el Chiqui Tapia. No jodamos. Ahí no hay gente buena. Vos podés ser más hincha del Chiqui Tapia y decir, bueno, Chiqui, pero digo, hay una cosa que tenemos que entender. Nosotros, y nos pasa habitualmente, no sé si a vos te pasa, pero a mí y a gente muy querida nos pasa, y lo hablamos, esto de decir, ¿cómo puede ser que uno se siente a ver House of Cards y quieras que el hijo de puta le vaya bien? ¿Cómo puedo estar sintiendo esto, no? ¿Cómo lograron esto? Claro, ¿cómo lograron esto? Exactamente. Esa es la gran pregunta que hay que hacerse hoy, ¿no? Tal cual. Hoy preguntaba a alguien, vos sabés que yo soy muy tuitero, y hoy preguntaba a alguien muy temprano, dice, bueno, si va a ser un colectivo y venís por un camino de montaña, muy sinuoso, y el chofer pone el colectivo a 120 kilómetros por hora, y se le decís, ¿te exponés a matarte o le pedís que pare? Y le digo, la pregunta no es si le decís o no le decís, ¿cómo lo parás? Digo, esta es la gran pregunta. Digo, la sinapsis nos debería llevar a preguntarnos cómo paramos esto. ¿Cómo paramos esto? Sin embargo, la gente no se pregunta por el cómo. Vos que sos periodista, yo que soy periodista, por ahí aprendimos aquello de cómo, cuándo, dónde, quién, no. Pero la sociedad en general no se pregunta el cómo. Es más, se resigna, y eso hace que uno camine por la calle y empiece a ver ojos vacíos. Tal cual. Quizás era lo más peligroso que nos pudiera pasar después de que ya se había impuesto a lo largo de décadas esto que es el poder blando, la invasión cultural, el poco a poco, el Hollywood, la coca, y también ir transformando de alguna manera los deseos. Empezó a tener una aceleración vertiginosa con la tecnología y las redes sociales, ya era un charco en el que estábamos metidos, pero ahora directamente los tipos vienen con la bragueta abierta y no hace falta que medie toda esa vergüenza que se usaba antes. Por eso quizás también es que entre la gente, entre aturdida y con pocas ganas de pensar y de resolver mentalmente lo que tiene enfrente, ya no le busca el agujero al mate. Dice, no, mirá, me voy a tomar otra cosa en otro momento porque ahora tengo claro que seguir, me voy a hacer un rato de Didi o de Uber. Y esto sea en donde sea, en el primer mundo, en Europa, en Estados Unidos. No, lógicamente, ayer escuchaba a una diputada italiana que decía por primera vez en la historia de Italia, gente con trabajo regular y demás no puede comprar, no llega a fin de mes, no puede comprar cosas. Y digo, y vos ves cómo todas estas cosas se horizontalizan y aparecen, por eso digo que esto es una pelea de pillos, aparecen en estos encuentros progresistas y demás la necesidad de una renta básica universal. Porque en realidad lo que están viendo es que no van a poder parar al colectivero que va a 120. Porque eso se llama, y es una teoría, se llama aceleracionismo, que es la idea de acelerar los resultados del capitalismo para que todo termine como tenga que terminar y terminemos con esta boludez. Y para no dejar 70%, 80% de la población del mundo afuera, hay que crear la idea de una renta básica universal que te va a alcanzar para eso, para lo básico, pero que va a evitar grandes revoluciones. Y que finalmente después también es regulable, como vimos claro, con la licuadora de Milei, vamos a licuar el potencial trabajo, las jubilaciones, los bonos, cualquier programa, incluso ahora hasta la AUH, que la habían cuidado bastante, se va lavando con el tiempo, se va acostumbrando a la humanidad de cada persona a una pobreza cada vez más profunda. Y ya, bueno, no hay mucho tiempo tampoco para soñar, para el placer, para agarrarnos de las manos y demás. Pero de pronto... Pero en este caso, Juan Pablo, abandona la UH porque están de salida. Sí, sí. Se sostuvieron la UH mientras necesitaron esta cuestión de decir tengo la cosa más o menos en orden para poder hacer el negocio. Ahora saben que no tienen retorno. 72% de argentinos, dijo ayer mi amigo Gustavo Córdoba en su encuesta, 72% de argentinos que dicen que tiene que cambiar el signo del gobierno. Chau, están en salida. Y que lo responsabilizan lo único que les preocupa al gobierno, sí. Claro, lo único que me preocupa es el Círculo Rojo, que son los que pusieron a este tipo, por eso te digo que es una pelea de malos. Lo único que les preocupa es ver cómo ponen un tipo que morigere todo esto, pero que no vaya a los extremos de que gobierne Kicillof. La idea, además de que vos lo ponés en un nombre, a mí lo que se me hizo un aceleracionismo son las definiciones políticas con Carlos Caramelo, que me tiró una ya, y tiró un nombre también en el que muchos piensan, muchas y muchos piensan desde el peronismo, también desde otros espacios de la base electoral argentina, pero más allá de quien sea, parece que el Círculo Rojo, por definirlo de una manera medio pedorra, lo que no quiere es que todo esto que construyó el líder de la motosierra se desbarate o se venga en banda, que quede más o menos como está, así bueno, seguimos de acá en adelante con este nuevo status quo que es totalmente empobrecedor y que apunta a que el 70% de los argentinos, que por supuesto están totalmente en desacuerdo con hasta con la última media medida del gobierno de los libertarios, caminemos por este suelo bendito en chancleta ya, ¿viste? Ni siquiera en alpargates. Sí. Pero de pronto hay un evento, hay una eclosión. Ajá. Por eso decía yo al principio, Carlos, que la entrevista venía medio programada para hablar de la batalla cultural. Le decía a Paola, sintetizá y poné batalla cultural a la hora de presentar la producción de esta mañana, porque era muy larga la explicación. Y ayer a la tarde pasa esto que ellos realmente no lo tenían en el radar, porque pues pasó ayer a la tarde, pues, y es que hubo 12.000 jóvenes que colmaron el Movistar Arena, como dice La Nación, para escuchar a emprendedores y a María Becerra. Un poco que si me pones un helado, yo básicamente que voy a ir, porque me gusta mucho el helado, me gusta mucho María Becerra, la mitad de los 12.000 deben haber ido a colmar el Movistar Arena, lo que me parece que no tenían planeado los organizadores. Que lo tenían al CEO de una fintech, como se llama, como es el cofundador de Cocos, es que los chicos le empezaran a corear Vendepatria y lo abuchearan cuando el chabón exhibió, ondeando en el fondo de una pantalla gigante, la bandera de Estados Unidos. Y digo y planteo esto porque, por supuesto, quiero redondearla con colores y con sensaciones positivas a lo que nos está pasando como sociedad, pero no solo en el país, sino en toda la región. Somos parte de Occidente, tenemos un rol. Bueno, nada, eso, lo dejo ahí. ¿Qué pasó en el Movistar Arena, Carlos? ¿Y qué es una señal, una muestra de qué? ¿Qué es lo que podemos, entrecerrando los ojos, guardar junto a nuestra fe con lo que pasó ayer? Bueno, lo que pasó es lo que había pasado ya en las elecciones de la universidad, de la UBA, digo, de 11 facultades no pudieron sacar el 5% de los votos, digo, ¿no? Lo que pasa es que hay, te diría que una suerte de revelación que está ligada a los recortes de las cosas que tocan individualmente esos chicos, porque este es un tema en el que ya ganaron, no sé si la batalla cultural, yo creo que es una batalla de sentido. Tienen un gran avance en una batalla de sentido que es muy, muy compleja, que es la del individualismo. El día que yo vi y que participé de la marcha, de la primera marcha universitaria, le decía a una querida amiga, digo, fíjate que lo que se exponía era, soy el primer universitario de mi familia, voy a ser el primer profesional universitario de mi familia, no, como si fuera un logro personal. No, pelotudo, esto es así porque tenés universidades gratis, porque hay una historia política, porque se ha decidido desde el punto de vista de la educación, porque tu familia se rompe los cuernos para que vos seas el primero de los universitarios, porque eso, se entiende lo que se pierde el concepto, el criterio de comunidad. Esos mismos pibes al otro día marchaban los jubilados, no fue ni uno a ponerse al lado de los abuelos. Entonces lo que yo siento frente a esta cosa de rechazo que tienen estos chicos del Movistar Arena por la bandera norteamericana y por un discurso de alguna manera cipayos, ¿viste? Porque también, digo, los tipos ni siquiera se creen que son absolutamente inimputables, y no es así. Lo que producen es esta cosa de que van, los provocan y ellos sienten la provocación y la responden. Hay otros ámbitos en donde son provocados y también responden. Ahora, ¿responden con criterio de conjunto o responden individualmente? Porque si responden individualmente son penetrables. Si responden como conjunto, no. Vamos a caer 30.000 juntos, pero vamos a caer, pero los 30.000 juntos, digamos, ¿no? Esta es más o menos la idea que yo tengo frente a este tipo de chispazos, que de todas maneras muestran además toda la tarea de la comunicación diciendo este gobierno ya fue, se murió, los mastines de Milei están muertos, a Karina le queda mal la ropa que se compra y Sturzenegger es un canalla. Tal cual. Bueno, a mí me quedó la dulzura de este pinchazo de la realidad cuando le entran a cantar Vende Patria, que es donde yo creo que la pibada, las pibas y los pibes de la Argentina, estos pibes y pibas a los que, por supuesto, se los toman como si se tratara de unos individuos muy flojos, y les van a hablar de educación financiera, prometiendo que vos te podés salvar de pobre con el tema de las cripto y bla, bla, bla. Claro. Y yo digo, bueno, Vende Patria, ahí hay un lugar en donde cabe la transmisión de la información, de la data, de que el boleto universitario gratuito se pagó con sangre en nuestro país, de que la gratuidad se defendió con cuerpos, con vidas, y que ahí había poesía, había guitarreadas, mate, claro, y había abrazos, que también es lo que estamos necesitando. Y fuertemente. Estoy anotando acá del abanico de puntas que quedan abiertas, Carlos, para hablar justamente del fascismo. No sé si vamos a poder hablar más adelante del sionismo, que también está teniendo un rol muy importante en la realidad de Occidente o de todo el mundo, pero a nosotros nos importa también lo que está pasando con las juventudes, con un nivel de suicidios impresionante. Y no es porque sean el futuro, como se acostumbra a decir, sino porque ellos mismos tienen hoy su actualidad y es gran parte de nuestra sociedad. Te agradecemos este poco rato y me voy a encargar de que en este 2026 volvamos a tener un segundo encuentro. Ojalá que sea también para despuntar un poco más la cuestión del debate político y ya hacer algunos nombres más y arrancar para ese lado a picantearla como compañeros peronísticos que resultamos. Carlos, muchas gracias. Bueno, tenés los próximos... Todas las veces que quieres, che, yo estoy a disposición. Dale. Y un gran cariño para todos los socios. Bueno, ¿tenés una reflexión de 10 segundos? ¿15? Sí, dale. Pero lo voy a dar con el nombre del libro que trajeron los nuevos tecnoligarcas, que son, bueno, Karp, el libro es de Karp, pero también está este Peter Thiel, que se vino a instalar a la Argentina comprándose una casita de 12 millones de dólares. El libro se llama La República Tecnológica, Poder Duro, Pensamiento Débil y el Futuro. Bueno. Poder duro, pensamiento débil. Esto es lo que define cómo ven a esos chicos. Literal que tenemos que hacer esa próxima charla y no muy lejos en el tiempo. Un abrazo, Carlos. Hasta luego. Chao. Un abrazo grande para ustedes. Gracias por llamar. Un gusto. Ahí está Carlos Caramelo. Pasó por Radiocracia Plus.